Radio Nopal. Yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Estamos al aire? Creo que sí, ¿no? Sí, todo bien. Todo bien, todo ahí estamos, bien. Ahí estamos. Buenas noches a todes, todas, a todos. Sí, muchas gracias a toda nuestra audiencia nuevamente aquí presentando este capítulo de Footworks and Networks. El último. ¿Cómo andas, Rodman? Entera, entero. Enterísima. Enterísima. Bastante bien. Ya se siente esa víspera, ¿no? De que estamos acabando el año. Y ya. Este es el último programa precisamente que tenemos este año de Footworks and Networks. Es correcto, nos estamos despidiendo del año, ya el cierre, ya se siente el frío. Me está llegando aquí un WhatsApp, ¿voy aquí afuera? Sí, sí, sí. Porque, adelante. Pues tenemos un invitado, ¿no? Claro, que de hecho, mira, si quieres, adelante, ve yo mientras aquí le platico a nuestros escuchas. Ajá. Pues hoy tenemos como invitado a Eric el Niño. Vive en la Ciudad de México, vive en el sur de la ciudad, es de Xochimilco, aquí ahorita ya escucho su voz. Él fue el primer representante mexicano en Batalla de Gallos y acaba de llegar justamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y sí, pues ahorita nos puede decir unas palabras, aquí podemos escucharlo ahorita en cuanto se siente y esté listo. Estamos así al calor. Pero sí estaba platicando un poco, ¿no? De quién eras, una introducción. Okay, y bueno, pues tú nos puedes decir, ¿qué más nos puedes decir? Bienvenido, Eric. Bienvenido. Muchas gracias. Disculpen el pequeño retraso, pero Ciudad de México, ya saben cómo es. Sí. Y cada vez más, ¿sabes? O sea, si hay mucho tráfico es porque hubo un accidente. Y literalmente ya todos los días hay un accidente, siempre hay un chingo de tráfico. Sí, y también yo me he dado cuenta que cada vez que hay un caos vial es un camión de Coca-Cola. Siempre que es un se para, ¿no? Donde sí, quiere. Ajá, exacto. Sí. Qué locura. ¿Cómo estás, Eric? Bien, gracias. Algo agitado, pero muy contento de estar aquí. Tenía muchas ganas de asistir al programa y pues hablar de footwork y de electrónica y lo demás que suceda. Claro, claro, con gusto, ¿no? Pues estamos así como actualizando un poco la audiencia. Justo okay. Ahorita también de fondo estábamos escuchando también obviamente ahorita que todo el mundo anda con esto del Spotify Wrap, yo no tengo Spotify, por si escuchan ahorita un comercial es porque yo no pago Spotify. Pero tenemos aquí, estamos escuchando Eric True, que es uno de tus proyectos, ¿no? De Beatmaker. Sí, sí, es mi proyecto como beatmaker. Es, pues sí, un proyecto en el que doy salida a música instrumental. En algún momento hace como 6 años tuve una crisis con la palabra. Como que sentí ¿con cuál? Que... con todas las palabras en general. Ajá, ok. Sino como que siento que la música instrumental es capaz de expresar más. Ajá, era la manera en la que te expresabas. Sí, la palabra te condiciona. Uh-huh. Y pues vengo rapeando desde bien chavito, entonces pues cansa a veces. Sí, claro. Qué fuerte, sí. Qué fuerte esto, porque para mí fue una sorpresa que te comunicaras conmigo vía Instagram ahora que reactivaste tu actividad en las redes sociales. Sí. Lo cual te agradezco, fue muy chido como recibir tu mensaje. Nah, sí. Y de pronto, pues, güey, o sea, yo me di cuenta de que es Eric el niño, güey, cómo que le late el fútbol, cómo que le late pues, lo que sí. Hacemos, ¿no? Y, sí. Y fue una sorpresa, pero entiendo que entonces es como también parte de tu... Tú le llamas ahorita una crisis que tuviste. Sí. Y eso conjugado como a tu bagaje, que nos has compartido un poco en el newsletter, ya hablaremos un poquito de eso. Uh-huh. Sí. Siento que como que estás conjugando esos mundos que te acompañan más allá del rap, ¿no? Sí. Bueno, mira, más bien creo que lo que pasa, y algo que no se entiende mucho respecto a la cultura hip hop, es que el hip hop es toda la música del mundo en una. Y creo que la razón de por qué el hip hop es tan grande hoy es porque fue como el patio de recreo de toda la música del mundo. Qué porque buen concepto. Por el sampleo, por el breakbeat, por el puente. Uh-huh. O sea, hay mucho espíritu detrás. El simple hecho de que los DJs mezclaran breaks, puentes, era realmente tejer un puente entre un buen de música, de comunidades, de países, uh-huh. De galaxias. Y yo creo que un verdadero hip hop head debe escuchar mucha música. Para mí es como que si no escuchas mucha música, no eres hip hop. Y si haces hip hop y no reinventas, tampoco eres hip hop. Entonces, lo digo porque a mí me apasiona toda la música, pero particularmente la electrónica, demasiado. como que hacía un análisis hace poco que cumplí 35 y toda la música. Hace unos días, ¿no? El 21. Ajá, sí. Yo también, yo soy de noviembre. Ay, mejor mes. Yeah. Ajá. El caso es que pensaba como, hey, toda la vida he estado escuchando cajas de ritmos y sintetizadores desde que nací. Ajá. O sea, mucha gente, la neta, es lo que escucha y no tiene, o sea, no tiene conciencia de que está escuchando una 808 casi en toda la música que le gusta, ¿sabes? Es sí, como... sí. Y los amplios, ¿no? Yo recuerdo siendo así, desde que tienes conciencia, como poquito después de bebé. A mi hermana siempre le ha gustado el house y el techno desde muy chiquita. No sé por qué está poseída por esas sonoridades. Ajá. Y tenía unos cassettes que se llamaban Megamix Industrial. Cámara. Y eran como unas cintas que traían mezclas de rap, de remixes de pop, de alguna especie de techno, de euro house. Y había sampleos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, sí, es como... es muy natural para mí. Y cuando comencé a tener la crisis con la palabra, volteé a ver el tecno, ¿no? Porque pienso que me gusta la abstracción del tecno, pero en general la música electrónica me gusta porque se trata de la pista de baile, no de uno. Claro. Entonces, en el buen sentido, no hay tanto ego de por medio. Uh-huh. Aunque lo acaba viendo. Y hay estos DJs superestrellas, ¿no? Sí, siempre, ¿no? En ese medio va a estar eso. Sí. Ya un poco corrompido por eso. Pero sí, a fin de cuentas es en el... o sea, se centra... también últimamente yo siento que sí se centra en el dance floor, como en la pista de baile, pero también mucho se... y sobre todo después de la pandemia siento que ha morfado mucho y mucha música. Igual y ya no se siente tan pista de baile, pero ya aplica de que ya la puedes poner en una pista de baile porque siento que ya los gustos cada vez están... pues morfando más, cada vez como que la gente es más abierta a escuchar diferentes géneros. No sé, todo está... Realmente siento que la pandemia como que cambió mucho en muchos sentidos, como hacia dónde va la música electrónica. Sí, es cierto. Y es muy loco porque, bueno, conocer esta faceta tuya... tú me lo decías el otro día que nos vimos, ¿no? Sí. Y las entrevistas que tú usualmente has dado... generalmente el tema es el rap. Sí. Es el tema hip hop. Sí. Y has tenido breves oportunidades para explayarte más en respecto a esto. Y recientemente, pues tú me compartiste, yo ya lo había notado también, el disco que recientemente produjiste, el Deshuesadero de OVNIS. Sí, sí. Cuéntanos un poco ahí cómo fue tu proceso, porque entiendo que aquí es un sonido mucho más cercano al sonido del techno, las máquinas. Desde luego está tu voz presente. Sí. Pero hay otro proceso. ¿Cómo fue ese business? Pues es lo mismo, creo que soy muy rebelde y me siento mejor siendo un outsider. Como que no me gusta formar parte de ningún círculo. Cámara. Sino como poder habitar todo, como por la música. ¿A qué voy con esto? Ese disco de Deshuesadero de OVNIS es como muy anti-rapper, porque no tiene baterías, que es como el elemento principal del rap. Y aparte no hay sampleos, lo hice todo con mis sintetizadores. Ah, sí, son unas cosas que leí, que ajá, todo es con el sinte. Ajá, yo utilizo los volcas, me parecen como muy fáciles, muy intuitivos, ajá. Todo está a la vista. Y pues nada, es un disco que me emociona por eso, porque era como ya dejar completamente atrás como esa estética en el sonido. Y aparte los BPMs son todos más altos, va todo casi siempre arriba de 114, entre 114 y 134. Lo cual no es común como para el rap o así. Ajá, no, tampoco. Entonces, pues bueno, busco... el otro día le decía a unos amigos que hago discos para probarme a mí que puedo hacerlos. O sea, para divertirme, primero yo, ¿no? Y ya luego, si conectan con una audiencia, genial. Sí, suave, qué chido, está muy bueno. Ahorita vamos a escuchar algo del Deshuesadero de OVNIS. Va. Tienes ahí una colaboración en el tema Escapa, Out of This World, con Myron Glasper. También ya habías colaborado con él previamente en la banda de jazz con Torus. Sí, sí, hicimos dos canciones, un día en una sesión de estudio, y estuvimos de gira, una gira muy pequeña, como de 5 o 6 fechas. Pero para mí fue muy importante conocerlo porque él estaba firmado en el sello de hip hop que más admiro, que es Stone's Throw Records, el sello de donde salió Mad Villain, Quasimoto, J Dilla. Entonces, pues, fue muy bueno para mí tener como esta proximidad con él y como entender un poco cómo funciona el sello, ¿no? Con lo que él me contó y sí, y aparte, pues bueno, antes que nada es un gran amigo, ¿no? Nos hemos hecho amigos y él estuvo aquí en el terremoto. Wow. Entonces, no se sentía seguro en el lugar en el que estaba y lo invité a mi casa. Y tenemos una relación muy cercana. Qué suave, qué suave. Sí. El video es lindo. Está grabado acá en la Ciudad de México, sí, ¿no? Sí, sí. En una azotea, me imagino. Sí, está lindo. Y, pues, ¿qué te parece si iniciamos, escuchamos ese tema? Sí, muchas gracias. Vamos con esto, Eric el Niño y Myron Glasper. Escapa es el tema. Y lo escuchan acá en Radio Nopal. Volvemos, Footworks and Networks. Escapa de la trampa, escapa, huye de la verdad, huye del mapa, huye de ti si es preciso, escapa, viene por ti, vuela que te atrapa. No dejes que pase, créeme que no quiere hacer las paces. Cuídate, no salgas de tu trance, huye y ten contigo un romance. Que es mejor ser prófugo que un rehén paladín del utópico. Es mejor ser prófugo que un rehén adoquín del ilógico. Don't waste your life trying to make it right. You always disagree, you never see eye to eye. The time has come to create your own, where you can be out of this world. The time has come to create your own, where you can be out of this world. Out of this world. Out of this world. Out of this world. Out of this world. Sálvate, goza más que de esa falsa fe y únete a la vibración del bass, que es un impulso honesto, seductor, no es broma. Sobran puntos y comas, vive en carne el verbo, inhala aromas, toca, escucha y mira, sé tú mismo aquello que te inspira, transpira y tira tu sudor encima de la mentira, que nada ni nadie te pare y lo impida, tira la puerta, rompe la pista. Don't waste your life trying to make it right. You always disagree, you never see eye to eye. The time has come to create your own, where you can be out of this world. The time has come to create your own, where you can be out of this world. Out of this world. Out of this world. Out of this world. Out of this world. Justo ahorita que la estaba escuchando, es difícil, ajá, como escucharlo y no pensar en un sampleo, ¿sabes? Ajá. Entonces, cuando dices que todo esto fue hecho con síntesis, con síntesis. Fue, o sea, sí es como de que, o sea, como que toma más valor, ¿sabes? El disco. Gracias. Está me gustó bastante la producción. Y sobre todo es fuerte el hecho de escucharte, o sea, uno de tus discos, 1999. Sí. Estado mental. Es un rap, pues obviamente al que nos tienes acostumbrado en la forma tradicional, clásica. Y de pronto escuchar esto. Ahorita vamos a escuchar un par de temas más, ¿no? De este mismo disco, del Deshuesadero. Bueno, que también tienen 8 años de separación. Sí, tienen mucho tiempo de diferencia. Sí. Está bueno, pero tú como, no sé. Es que te soy honesto, el otro día lo estaba escuchando así de inicio a fin, el disco en casa. Ajá. Y, o sea, transmites cosas nuevas, transmites sentimientos muy, muy distintos a esta noción clásica del rapero, sí, que suele estar encabronado, suele estar como mostrando una energía más allá. Agresiva. ¿No? ¿Cómo sientes ese proceso en el hecho de haber culminado un disco así? Pues creo que la gente en general y los raperos, la gente tiene miedo, ¿no? Todos experimentamos miedo todo el tiempo, pero el rap es un entorno tan hostil que te puede hacer sentir mucho miedo en muchos sentidos. Entonces, en algún sentido, como que no es que fuera mi caso, pero sí me he dado cuenta como de que ese miedo no permite la libertad, porque es como miedo a dejar de hacer rap boom bap porque me van a criticar. Ajá. Sí. Van a decir, no es real. Exacto, no eres real, no es calle, no sé qué. Sí. Y por ahí digo, yo lo que quiero es bailar, vivir sin miedo, vivir sin miedo, ni náuseas. Yo quiero tripular la nave de mi causa, ¿no? Mm. Es como, sí, te digo. Eres libre de hacer lo que quieres. Claro, sí, y sobre todo se me hace muy absurdo que el hip hop se presente tan libre y no lo sea. Y no lo sea, ajá. Ajá. Claro. Pero debo de aceptar también, debo reconocer que hace muchos años, cuando estaba niño y adolescente, yo era presa de ese mismo pensamiento. Mm. ¿No? Me sentía en unos años muy atado a vestir de un modo, a hablar de un modo. Que me parece bien, porque cuando eres adolescente es lo que haces. Ajá, pues absorbes, ¿no?, literal todo lo que te venga. Claro. E imitas. Solo veo que en general en la vida la gente lleva la adolescencia a las máximas consecuencias. Y tal vez de eso trata un poco mi disco. No, no que pierda la juventud, pero pues es como una maduración musical también. Exacto, ¿no? Sí. Está chido. Y esto que mencionas justo del ambiente, la hostilidad que suele haber en los círculos que son muy así, muy concentrados, ¿no? Es sí, el tema del hip hop. Nosotros, bueno, Ranma pues también es DJ, ¿no? Y entendemos... Ajá, eso es también algo que vimos, ajá, en tu newsletter. Que ahorita también hablamos de eso, del DJ, ¿no? Sí, hablando, ajá, un poco como del ambiente nocturno en, sí, en la pista de baile, en el club. También hay cierto grado de hostilidad, ¿no? O sea, porque al final es un sistema de competición. Al final todos subimos nuestros tracks a Bandcamp. Estamos, sí, intentando sacar la chuleta ahí, ¿no? Y al final, no sé, o sea, yo me siento muy... entiendo mucho tu perspectiva de lo que dices, en el sentido de, sí, de la hostilidad que puede ser el ambiente que te rodea, uh-huh, y de qué manera darle un giro a eso, ¿no? Y creo que con este disco tú lo hiciste de una manera muy, muy sutil. Sí. Y no sé, he visto que ahorita que estás como compartiendo un poco de tu día a día en las redes sociales, estás preparando algo nuevamente. ¿Sería, sí, algo similar a esto o estás planeando nuevamente como abordar el tema rap? A ver, ese disco que avisé hoy en la semana que estoy grabando, sí es un disco de rap como, se podría decir, más tradicional, pero por los BPMs. En realidad el sonido pues... Ah, sigue siendo igual. Sí, es que miren, también pasa algo, es complicado. Creo que yo podría decir por mí que el rap que he hecho siempre ha sido muy diferente al del resto. Sí. En mi primer disco ya nos ampliábamos. Para el siguiente sampleamos, pero como microchops, o sea, como cortecitos, mil cortecitos, cuando todo mundo sampleaba loops. Lo que pasa es que el 1999 estaba mental, gustó mucho, uh-huh, y en algún sentido yo defendía como el rap de los 90, entonces siento que se me tiene como con esa visión, y es bien difícil porque es un disco al que le tengo cariño, la, sí, gente que me escucha le tiene mucho cariño, pero a veces me pesa un poco haber hecho un tributo al rap de los 90 porque es como si solo hiciera eso. Ah, como casarte con, sí, con eso, ¿no? Y pero bueno, estoy haciendo eso, pero también tengo mucha música como esta de Deshuesadero de OVNIs grabada. Es como intento, uh-huh, hacer todo, como es lo, claro, que les si digo, no te no, cierras tampoco. Sí, no. Ajá. Y tú, justo de este disco de Deshuesadero, y también ya noté que salió en otro sencillo que también me gustó mucho, que es el de Reinventar el Amor. Sí, gracias. Que es esta colaboración que tienes con Citlali Toledo. Sí. ¿Qué nos puedes decir de ella? Es mi esposa. Ah, sí. Ajá. Primero. Canta muy bonito. Gracias. Y la conocí hace muchos años, fuimos amigos muchos años y tuvimos una banda de jazz con rap llamada Javier, que fue una banda bonita porque... hicimos un combo muy raro para grabar. Estaban Yokozuna, que es una banda de rock de aquí de la ciudad, de Arturo y Antonio Tranquilino. Ah, justo está cagado. Yo iba en el SAE, ¿no? Y una vez hice un trabajo que teníamos que hacer como un cambio de cámaras y editar un video, y fue precisamente Yokozuna. Ah, o sea, qué chido. Teníamos que ya hacer los cambios de cámara y sí, estuvo. Okay. Ahí descubrí esa banda, de hecho. Ah, va. Pues yo a ellos los quiero mucho, son muy buenos amigos míos, pero aparte, cuando hicimos ese disco pasó eso. Iraida Noriega tocaba el piano. Iraida es una cantante de jazz muy reconocida, pero le invitamos a tocar el piano. Aarón Cruz en el bajo. Colaboró Alex Otaola de pronto en una canción. Fue una banda bien bonita en su momento, y ahí conocí a Citlali y a Jonathan Arellano, que... ¿El saxofonista? Sí. Ah, Jonathan es novio de Brenda, una amiga mía también. Ah, órale. Sí, Jonathan es talento andante también. Sí, sí, los círculos, ¿no? Siempre así cercanos. Jonathan tiene un superpoder, como que convoca. Siempre, sí. Creo que es alguien que siempre está convocando algo. Y es muy arrojado, es un temerario. No le da miedo probar nada. Y Brenda igual, ¿sabes? O sea, desde que está con Brenda, todo el tiempo están haciendo shows y como que reinventando sus shows y haciendo nuevas cosas. Como que se ve mucho ahí ímpetu de parte de ellos dos. Y bueno, y te preguntaba de esto porque justo la canción que más me gustaba del disco a mí fue Pacto. Ok. Y es canta también ella, ¿no? Sí. Ajá. Pues no sé si quieres escuchar esa. Sí, claro. Sí. ¿Quieres que pongamos Pacto? Vamos a escucharla. Volvemos nuevamente y seguimos platicando acerca del disco. Esto que van a escuchar se llama Pacto. Eric el Niño, Citlali Toledo. Lo escuchan a través de Footworks and Networks desde la San Rafa. Ya regresamos. X y eso me causa hastío. No vivo de un fin, el medio es lo mío. No soy un verbo, yo sustantivo. Ni mi vida es un show, ni mi flow es un filtro que quite la anemia. Yo lo que soy es creador de este mundo ajeno a la media. La misma vereda por la que un día me iré, es la misma vereda que me verá volver un ciclo, una era. Es lo que esperaré, cultivo la idea. Consigo todo lo que quiera, a mi manera conquisto mi ser, bailo como si nadie viera. No voy a ser parte de ningún clan, nunca haré de mi arte un plan para convertirme en un semidios, no. Yo lo que quiero es bailar, vivir sin miedo ni náusea. Yo quiero tripular la nave de mi causa, sin pausa ni prisa, fresco con mi sonrisa. Volaré por encima de arenas movedizas, una vida y otra me verán volver, elevando mi obra más allá de todo, más allá de normas. Así es mi modo. La misma verdad por la que un día me iré, es la misma vereda que me verá volver un ciclo, una era. Es lo que esperaré, cultivo la idea a mi manera, a mi manera. Escribo mi ley, consigo todo lo que quiera, a mi manera conquisto mi ser. Thank you. Eric el Niño en Footworks Networks. Qué bonito disco. Gracias. Tiene un sentimiento bien distinto, ¿no? Tiene igual la fuerza de tu voz, porque... ¿Sí me escucho? Sí, sí. Es que yo tengo el... Aquí está. Sí, o sea, como que, la fuerza de tu voz está presente, pero sí. la armonía es otra y es como que otro feeling, ¿no? Y muy contrastante, porque al final lo que nos convoca en este programa es también como tu pasión y tu gusto por el footwork, que sorprende un poco también porque... Pues sabemos que es una música poco habitual dentro, o sea, vamos, sí. No es una música popular, no. Ni siquiera dentro de la esfera de la música electrónica. ¿No? Es bastante segregada. Cuéntanos un poquito cómo cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que había una movida así, Chicago Footwork. Sí, lo tengo clarísimo. Había un canal de YouTube llamado Jack Films, que en realidad era un chico que grababa gente bailando. Y primero me gustaba ver videos de algo llamado Turfing, que era algo del área de la bahía. Y él comenzó a poner videos de gente bailando Chicago Footwork. Y de ahí me brinqué a un video de Traxman produciendo. Lo que más brutal se me hizo fue el hecho de que él producía con los bailarines a un lado. Y los bailarines le daban sugerencias, como, ay, ¿qué tal si le tarareaban? Sí, tucutú, o un chiqui chiqui, ¿sabes? Sí. Y él, Y ya desde ahí dije, wow, esto no lo había visto antes. Claro. Y de Traxman a Rashad, y de Rashad a todos los demás que conocemos, y así. Órale, ese fue tu acercamiento. No, qué maravilla. Yo te conté el otro día, ¿no? Igual, como ese primer acercamiento que fue casi accidental en la UAM Xochimilco. Ajá. Que eran los días que yo te escuchaba. Yo escuchaba 1999. Así, o sea, en ese momento tú no habías escuchado fútbol. Yo no había escuchado fútbol. Okay. Y se acercaba el fallecimiento de DJ Rashad. O sea, le quedaban yo creo que 2 meses de vida. Wow. Y entonces me llega su álbum, el Double Cup. Y fue, te contesto, ¿no? Que yo dije, a ver, ¿qué es esto, güey? Porque esto no es hip hop, esto no es rap, esto no es house, esto... ¿Y inmediatamente te movió o simplemente fue así como que... Sí, sí me raro. Movió, sí me movió porque fue como... Yo escuchaba ese álbum, el tuyo, y fue cuando te encontré una vez en la calle. Ajá. O sea, sí. Fue muy loco, güey, porque me encontré a Eric en la calle. Así de que yo venía de CU con mis audífonos, y yo escuchaba Double Cup... 1999, pero porque yo estaba muy fascinado con el sonido. Sí. Y decía, pero a ver, ¿cómo? O sea, esto no es rap, esto no es hip hop, ¿qué es, güey? Y pues investigando, ¿no? Ah, Chicago, es que viene del house, es que viene el ghetto house. Y bueno, hay una historia muy apasionante ahí, ¿no? Sí. En el sentido de la historia y el legado de la ciudad de Chicago, ¿no? Con todo el uso de estas herramientas tecnológicas en el ghetto. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta cultura, de este movimiento particular? Musicalmente me gusta lo crudo que es. Uh-huh. Yo me daba cuenta en esas primeras grabaciones de Traxman, de Rashad, de Spin. Si lo escuchas, casi ni hay efectos. No, son muy sencillas. ¿No? Ajá, no hay reverb. Sin embargo, no hay delay. Están llenas de feeling. Exactamente. Y es como, generalmente era un sample con una batería superpuesta. Uh-huh. Y algunas notas debajo. Y cuando vi a Traxman hacerlo, es esta lógica del MPC que, uh-huh. que te manda una nota en todo, como en una escala a todos los pads, ¿no? Entonces, hay a lo que a mí me atrajo, sobre todo pensando a diferencia del house, del techno, es que siento que el Chicago Footwork es lo más cercano al jazz que hay en la electrónica. Uh-huh. Por la cuestión rítmica. Si piensas en house y hacia atrás en disco y luego piensas como en funk, como que está el funk en el sentido del groove. Uh-huh. Pero eso, si lo piensan según yo, o quizá me equivoque, espero no hacerlo, en el Chicago Footwork las líneas de bajo no tienen como ese espíritu del funk. Son más como que van marcando ciertos acentos y uh-huh. la batería se va moviendo un buen. Se va desplazando. Y de hecho yo me acuerdo mucho con una banda que tuve llamada Torus, Enrique Nativitas, el baterista. Sí. Un día estábamos ensayando y le dije, oigan, hay que probar nuevos tempos, ¿no? Porque estamos haciendo todo a 90 y suena hip hop. Uh-huh. Y me dijo, pues, ¿qué hacemos? y le beatbox, 180, le beatboxé como un, lo que según yo era como un footwork, y le encantó y me dijo, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Y ya se lo puse así en el iPod y me dijo, no mames, bárbaro, esto está bien chingón. Y el güey se puso a tocarlo y ahí dije, claro, sí, esto es. Güey, qué chido, qué, ¿no? Chido. Un saludo a Enrique Nativita, si en algún momento escucha este programa. Uno de los mejores bateristas que esta ciudad hemos visto en acción y muy afortunado. Para mí fue muy afortunado porque yo conocía a Nativitas por su trayectoria y luego cuando se conjugó contigo dije, no, esto ya es una locura. Sí, gracias. Eso estuvo muy chido. Pero sí, coincido con lo que dices, ¿no? El tema de las percusiones, los bajos. Fíjate que Traxman está ahorita también muy activo en Instagram y está haciendo lives. Cada noche se pone en sus tornas. Sí. Y el otro día está mezclando sus rolas, ¿no? Puso un track que es así de que un funk, pero así, no sé, debe ser ahí alguna banda así setentera con todo el groove. Uh-huh. Creo que está sampleando Prince, ¿no? Hizo un proyecto con samples de Prince. Ahorita, este tema que tú me lo rolaste, que está sonando, es Prince, ¿no? Y sí, o sea, se ve que desde luego Traxman tiene una particular conexión con la música de Prince. Y Prince llegó a reconocer este tema. Ah, sí. En vida. Oh, wow. Todavía. Wow. Años antes de su fallecimiento. Wow. Prince como que dijo shoutouts, ¿no? Traxman. Sí. Uh-huh. Y a toda la familia del Chicago Footwork. Se dio cuenta, ¿no? Qué bonito. Sí. Se me enchinó la piel. Sí, cara. No, ese tema es súper emotivo. Lo puse cuando le hice un especial de 2 horas a Traxman el año pasado. Qué bien. Y ese fue el último track. Porque creo que, pues desde luego, Traxman entiende la potencia, ¿no? De todo el legado de la música, no solo afroamericana, ¿no? Él lo ha dicho, mira, es que es acerca del soul, es acerca del funk, es acerca del jazz. Footwork, sí. Pero Traxman, pues también de pronto tiene unos discos ahí donde samplea Nirvana, AC/DC. Okay. O sea, igual, ¿no? Lo lleva a términos todavía más globales, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos ricos del footwork, ¿no? Uh-huh. Podría pensar que puedes ampliar cualquier cosa, literal. Sí, se puede fusionar con cualquier cosa. Y también hay un mito que es el tema de que se reproduce a 160 BPM. Ajá. ¿No? Y yo te lo platicaba el otro día también, ¿no? Con el tema de RPBU. Uh-huh. Cómo esta música puede tener unos ritmos 155 BPM, no es estrictamente el 160. Y el half time, ¿no? Llevar el 155 a la mitad, que es un 77.5. Sí. Y sobre eso, pues hay gente como DJ Tay de Chicago que rapea encima. O sea, está reproduciendo un halftime ahí con el boom del footwork, pero al final estás partiendo el tempo y te estás montando con... Sí. ¿No? ¿Cómo te sentirías tú de en algún momento experimentar con un ritmo así? Bien, me sentiría muy bien. Creo que te platiqué también que cuando me dio esta obsesión con Traxman y todos ellos, lo intenté. Pero sentí que para mí hay todo tipo de MCs. Yo puedo rapear sobre lo que sea, ¿no? No importa, pues poner salsa, rock and roll. Yo voy a rapear porque es como un tambor, es rítmico. Pero yo sentía en los 160 BPMs como cuando tienes que ir a huevo en cuarta, pero ya quieres pasar a quinta. Sí. Como una velocidad ahí intermedia en la que personalmente no me sentí muy cómodo. Y te voy a decir algo muy, muy extraño también. A veces mucha música que es hecha así para la pista de baile es complicado como encontrar el rap y que no se sienta forzado, que esté cómodo. Por ejemplo, el house y el rap siempre han estado de la mano, pero fue algo que no proliferó. O sea, a finales de los 80 hubo mucho house con rap. Hay temas emblemáticos de eso. Luego fue mutando como algo que llamaron New Jack Swing. Como que hubo unos cambios, pero a lo que voy es no siguió. Ahora está regresando y está súper chido, pero apenas se va encontrando la forma en que estos dos lenguajes funcionen bien. Y creo que con el footwork tendría que pasar lo mismo, como explorarlo más realmente, ¿no? El tempo es muy cercano al del trap, pero estamos hablando de 10 BPMs más. 10 BPM y BPMs más para la lengua son 10 BPMs. Sí. Sí, es un camino, ¿no? A recorrer y es otra técnica, otra exigencia. Sí. Pero es muy loco, mira, el footwork en México es como, es bien raro, güey, porque, o sea, como que existe, pero pues somos unos cuantos, ¿no? Y UKMX, sí, que somos la comunidad de, sí, footwork en México, pues yo apenas de todos mis tracks que tengo, hay uno donde sampleé mi voz, ¿no? Ok. Y digo algo como move yourself y ya, ¿no? Y es lo que lo voy sampleando. Pero fíjate, o sea, lo tengo que hacer en inglés, sí, porque estoy hablando en términos globales. Me estoy comunicando con la raza que no precisamente está en México, ¿no? Y varios ya me han dicho, oye, ¿y qué onda? ¿Y para cuándo un footwork mexa así con las voces de los productores? ¿Y en español? En español. Porque sí, también el español tampoco es como que no lo entiendan en el mundo, ¿sabes? O sea, si pones una en un track un muévete, muévete, va a ser como un hola. Ajá, o sea, eso le va a gustar también a la gente. Es como, sí, y pues por ahí es lo que yo te comentaba, ¿no? O sea, a mí en términos personales, pues sería un sueño que un día tú y yo nos juntemos con toda la calma del mundo. Y vamos a experimentar y podríamos crear algo juntos. Te lo digo al aire. Sí, sí, tiene que pasar. Grabado. Tiene que pasar. A mí me encantaría, ¿no? O sea, es lo que les digo. Todo lo que sea nuevo para mí está bien. O sea, que sea nuevo para mí, que sea divertido. Más allá de pensar, es un reto, ¿no? Que mientras me pueda divertir, voy a jugar, ¿no? Entonces, una vez, buscando footwork con rap, encontré a un japonés, no recuerdo ahora su nombre, pero era un MC, y él sí que tiene muchos tracks rapeando sobre footwork. Mm. Lo voy a buscar y se los rolo. No, ya no recuerdo el nombre, esto fue hace 8 años, 7, 8 años. Sí pasa, obviamente iba a pasar. Les voy a decir, ¿cómo veo yo? Yo creo que si ustedes tocaran footwork en un evento de rap, la gente se volvería loca. A la gente le encantaría. ¿Por qué? Porque casi, por ejemplo, pensando en Traxman y en Rashad puntualmente, utilizan un buen de sampleos que han sido usados en clásicos de rap. Mm. Entonces, cuando el público rapero escuche eso con esta rítmica, va a ser como, oh, sí, a huevo. Tal vez es algo que tenga que pasar, ¿no? Sí, sí, entiendo. Oye, y por ejemplo, ¿tú cómo te sentirías si de pronto escucharas que están sampleando un tema tuyo? O sea, bien, muy bien, sí, me daría gusto. Sí, ¿no? Sí, qué chido, también. Porque sabes, o sea, es una discusión también, ¿no? Todo el tema del, o sea, es que están sampleando y el copyright y ¿tú te sientes cómodo con eso? Sí, claro, pues, o sea, yo me debo al sampleo, es lo que les decía, chido, al inicio de la plática. Y reflexionando, siempre he escuchado sampleos, ¿no? Claro. Y ha sido mi forma de descubrir toda la música del mundo. Entonces, pues si alguien me samplea, está bien. Venga. Me ha pasado, tengo un amigo, no hace footwork, él hace techno, se llama Monopolar, y hace un tiempo tuvo una banda llamada Dios y Patria, en donde llegaron a samplear como raps míos y les bajaron mucho el pitch. Y primero me sonó raro, pero luego dije, ok, y luego fue muy curioso porque avanzaron los años y empezó esta onda de screw and chop, así de bajarle el BPM. El screw. Ajá, y dije, órale, chido, no. Monopolar y su campamento, ¿no? Avanzados. Órale, está chido eso, me dan ganas de escucharlo. Sí, luego se los rolo. Cámara, pues venga, pues vamos a escuchar algunos de los temas que me compartiste de tus gustos por el footwork. Vi que la lista incluye, pues desde luego, RP Boo, Traxman, DJ PayPal, sí, por ahí DJ Earl. Estaría bueno también saber de ese japonés que rapea sí, sobre... Sí, ya tendrás oportunidad de compartirnos. ¿Te late DJ Manny, DJ Chap? Me pusiste aquí en la lista una rola que se llama Once My Body, que es del último disco de DJ Manny, Planet Mew. ¿Vamos con esto? Sí, sí. Escuchemos esto. Fresquísimo. DJ Manny, Once My Body con DJ Chap. Lo escuchan a través de Radio Nopal. Volvemos a Footworks and Networks. Mouse. Somebody who wants my body, baby. De regreso, escuchamos a DJ Manny con DJ Chap y hablamos de esta particularidad de DJ Chap, ¿no? En la frontera y su cercanía con México. Mm-hmm. Estamos hablando de eso, que sacó un EP que se llama Rolitas 3. Sí, en Bandcamp. Ajá, y ahí lo pueden checar. Y justo también vi que el arte era de Crocat, que es parte de Lowers. Sí, o sea, esas colaboraciones entre gente muy cercana a la red del Chicago Footwork, pero que también tienen sus lazos con México. Nosotros en particular, Juke MX, con Los Ángeles, California, donde está la familia Juke Bands Work, que es como un enlace también importante para nosotros. Ahí estamos viendo la manera, ¿ves? O sea, es como sí. Que poco a poco, sí, esta es una movida global, pero cuando empiezas a ver las redes locales, también hay como las conexiones particulares, pues siento que el salto para nosotros sería esto, ¿no? Como trabajar más el idioma, sí, del español, pues porque es el idioma que hablamos acá, ¿no? Y de pronto, pues es como, ¿qué le podemos devolver de vuelta? Sí. A esta movida que nos ha inspirado muchísimo. Y desde luego está bien, o sea, viene de los Estados Unidos. Vamos a ver una especie de cruza, yo creo que en el futuro. Uh-huh. Entonces, pues estás más que invitado a que sigas pendiente de nuestras movidas. Sí, yo con gusto grabo mi voz para que... Puta. Seas re sound, México. Estaría chido. Oye, Eric, y pues nos estamos dirigiendo a la recta final del programa. Son 8:45. Sí, se pasa volando esto. Sí. Estamos en vivo y bueno, saben que esto es así, se nos va rápido, pero tendremos oportunidad. Tú me proponías incluso la idea de, pues en el futuro igual y nos hacemos un live. Sí, claro. ¿No? Y podemos seguir hablando. Y sé que ahí la gente puede interactuar con nosotros de una manera más directa. Sí, hagámoslo, sí. ¿No? Porque sí, creo que algo que también les podemos ofrecer es eso, ¿no? Algo como lo que estás haciendo con tu newsletter. Sí. Platícanos un poco cómo ha sido el resultado. Iniciaste esta plataforma, comenzaste a escribir de manera un poco más como personal, ¿no? Sí. Vivencias, experiencias que tienes y nos estás compartiendo. Y además incluiste ahí la promoción de este workshop que realizaste de producción de un álbum. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido con eso? Bien, o sea, con el curso, increíble, ¿no? Hay mucha energía de parte de todos los participantes. Todos los participantes. Y muy diversos los grupos en cuanto a gustos, en cuanto a formas de hacer música. Y es, es muy enriquecedor. Yo le decía a un amigo, como, ok, sí, yo hice la invitación, voy a dirigir todo, pero voy en plan de aprender, ¿no? O sea, a mí me gusta escuchar. Una vez veía una foto de la fachada de Radio Nopal que tiene una frase de Paulino Oliveros. Yo creo en eso, es como escuchar profundamente y con calma. Me gusta escuchar a la gente. Entonces, nada, así lo que quiero decir puntualmente es que ha sido un proceso de mucho aprendizaje para todos los involucrados. Uh-huh. Y eso es lindo. Y el newsletter quiero que sea lo mismo, pero a largo plazo, ¿ves? Porque es lo que te digo, como es curioso. Publiqué una lista de 10 beats, mis 10 beats favoritos de Madlib, y publiqué una reseña de un libro icónico de la cultura del beatmaking llamado Behind the Beat. ¿Antes del newsletter? No, en el newsletter. Fue como de lo primero que lancé, pensando como, mi audiencia escucha rap, pues pondré algo de hip hop. Y sí, veo el índice de lectura y es muy alto, ¿no? Contrario a cuando he publicado algo, publiqué algo de Jamie 326, que es un DJ de house, ¿no? Cierto. Su filtro. O el deporte también. Ajá. Y pues nada, me gusta como hacer esta apertura. Y yo tengo la fantasía de algún día hacer mucho más trabajo de periodismo musical. O sea, hace muchos años escribía para DJ Concept, que no sé si aún existe o existiera una revista de DJs. ¿Aquí en México? Ajá. No estoy seguro tampoco. Ven, ya pasó hace mucho. Pero fue padre, porque en los años en que escribía para DJ Concept, además de escribir artículos mensualmente ahí, creamos una revista. Es una cagada, porque hicimos una revista especial de hip hop que vendió 9,000 ejemplares. Y el editor no quiso seguir adelante porque él pretendía vender 25,000. Yo creo que se debe estar arrepintiendo mucho. En su lugar yo me habría arrepentido, porque estoy seguro de que esa revista... Tal vez, bueno, vaya, al poco tiempo murieron las revistas, o algunas, o la mayoría. Pero siempre, ¿qué pasó? Pudo haber mutado en un website, en un canal de YouTube. Vaya, había algo. Pero bueno, dejé mucho tiempo ese lado del periodismo musical y ahora quiero retomarlo, y para eso es el newsletter, como para explayarme. Sí, está bueno. Buenísimo. O sea, hay cosas muy chidas. Bueno, desde el que explicas el origen del newsletter con la canción de Jason Moran también. Sí. Y también desde, me había dicho Eric de ese, el de Las Vegas, que sí. Habla de, bueno, que es como, estamos hablando de ese tema, ¿no? Del ser sí. DJ y así. Y justo salió el tema por algo que te dije, ¿no? Yo de algo de ser DJ, no me acuerdo. Y fue que me dijo, pues es que hay uno donde habla de esta experiencia que tiene, que te piden una canción. Y sí. Todo ese intercambio que tienes. O sea, está muy bueno literalmente tu manera de escribir. Sí, o sea, sí refleja como que esa pasión por el periodismo. Así está, sí, está entretenido. Está sí, estaría bueno. Chido leerte más en otros formatos, además del newsletter. Desde luego, YukeMX, tenemos el sitio oficial, que es yuk.mx, y es un blog. Y generalmente yo ahí comparto algunas cosas. Como que estoy pensando que perdimos la transmisión. Sí, dice error internet. Y no sé hace cuánto sucedió esto, pero a ver, vamos a ver. Bueno, estamos al aire. Estas cosas pasan. Nuestra tecnología, mensajito. Ok. Es un pequeño robot que nos ayuda a transmitir. De pronto volteé y vi ahí, pero no sé hace cuánto pasó. Bueno, retomando el tema, te decía que sí, o sea, que YukeMX es un blog, al final de cuentas. Ok. Si en algún momento quisieras escribir sobre footwork de una manera mucho más focalizada, tienes abiertas las puertas a publicar con nosotros. Sí, sería un gusto tenerte ahí también. Voy a pensar en algo, sí. Claro que sí, sí. No, esta casa está abierta. Muchas gracias. Y mira, son 10 para las 9. Me gustaría compartir una de las canciones que vienen incluidas en el deshuesadero de OVNIs. Sí. Me parece que tú habías elegido Addicts. Sí. ¿Qué nos puedes decir de este track? Pues es una canción que habla en el primer verso de mi adicción a los sintetizadores, que es una adicción que ya superé. Luego les cuento más si quieren. Hasta hay video, ¿no? De esta canción. Ajá, sí. Luego de mi adicción a los viniles, que estoy a punto tal vez de vender mis discos. Wow. Y avisa. Sí. Digo, yo no coleccionó, pero una vez de repente para Daniel Ceballos. Daniel, Estate el tiro. No, sí, pero sí, últimamente como que tengo ese gusanito de que le compré unos discos a mi hermano que él tiene tornamesa, pero últimamente digo como, ¿y si me compro una? ¿Y si tengo mis discos? Y así se empieza tal cual. Yo pensaba que dije, nunca voy a coleccionar records, pero ya tengo ese gusanito. Creo que hay mucho ambiente en vinil que es muy bonito, sí. O sea, creo que hay una gran cancha ahí. Está mucho sexy, pues. Sí. Mucho donde explorar. Sí. Entonces, ¿estás en ese proceso? Sí, no quiero cargar con tanto. O sea, llevo la vida de un músico. Me he tenido que mudar varias veces por distintas razones. Y estar cargando cada vez que me cambio de casa tantos discos y tanto equipo no funciona. Y aparte, en cuestión de música, comencé a vender todo porque te das cuenta también de que la música electrónica es una jungla de consumo. Cada día muy sale un cabrón. Nuevo sintetizador y al final es hasta como contradictorio, ¿no? Sí. Y pienso como, yo sigo amando mi Volca. O sea, y mucha gente los ve como poca cosa, uh-huh. Hay quien ve el potencial, uh-huh. Pero yo digo, yo lo amo. Entonces quiero seguir explorando solo mi Volca Bass y mi Volca Kiss. Y ya cuando me llegue a cansar de ellos, si es que llega a pasar, exacto, ya cambio. Otro, sí. Está bueno. Pues bueno, vamos a escuchar este tema, Addicts, y volvemos ya para despedirnos de este programa. Sí, venga, gracias. Aquí volvemos, escuchamos esto de Eric el Niño, llamado Addicts. Pista 4. Del disco de tengo LPs que valen un reloj. Llevo una vida invertida en equipo. Cada sintetizador es una historia de amor y de ruina. De feniletilamina servida con el dolor de estómago que he tenido yo por comer avena. La semana entera a causa de esta adicción que es mi condena. La gloria y la pena en mi vena. No hay quien me cure ni quite de mi cabeza la antena. Yo vivo en busca del oro sonoro, llenando cada circuito de ese bendito voltaje que adoro, que ha sido clave de mi deterioro, pero también tesoro que me ha valido esta aventura por el cosmos. Potenciómetros, manijas en puertas que conectan mundos, UFOs y LFOs. Detrás de cada instrumento hay un plan inteligente buscando un ser que lo comprenda, que lo teorice. Larga vida a los músicos que escriben ensayos, autobiografías, poemas y otros. DJ Spooky, María Chávez, David Byrne, etc. Sería una burla mi rap si no leyera más de lo que escribo. Tengo una biblioteca mayor que mi ropero, razón de la jaqueca que casi siempre llevo. Yo me desvelo y abuso de mí, no paro. Te digo con descaro que la fe vive en mí. Como quien tiene una biblia, yo tengo el libro de los Beastie. No poníamos fall por si se me antoja un whisky. Oh, behind the beat, si me aqueja la nostalgia para llorar con jazz, versos de Amir y Baraka. Nada me para si se trata de letras, solo un vinilo robará mi atención. Me distraigo, siempre me distraigo. Me ensucio los dedos en casa o en tiendas de discos que son galaxias con sus nebulosas. Joyas de ayer y hoy, mi copia de Dominatrix, primera edición. Con esta canción bailo MCA cuando la cultura hip hop nacía. Lo dejó un inglés, me dijo el tendero. Gracias, donde quiera que estés. De una selecta y lujosa variada selección que va de tecno a bossa, teniendo sexo con una maravillosa diosa de fino soul. Por la mañana busco minimalismo que por la tarde se hace jazz. Luego muro de sonido, my bloody valentine. Paro, me baño y me visto para luego continuar allá donde resido como DJ, moviendo caderas en la terraza, metiéndole calor a mi manera con salsa. Las horas que pasan me besan la boca, dejando en mi lengua lo que me coloca. Compases, sampledelia, resaca. Bajo un cielo rosa me hice extraterrestre una mañana sorda. Mi voz, vete, dijo. Hoy vivo en un deshuesadero de ovnis a la derecha de Andrómeda. ¿Puedes verme? No, qué pena. Quiero que escuches, que sientas nada más. Ya seré yo quien haga canción el anhelo. Paz. Addicts, del disco Deshuesadero de OVNIS, con Eric el Niño. Sí, muchísimas gracias, Eric. Estamos llegando al final de, a ustedes, de esta emisión. ¿Qué nos puedes decir para despedir el programa? Vamos a seguirte en tus redes. Sí. ¿Nos puedes decir cuáles son? Solo tengo Instagram y me encuentran como Eric el Nino guión bajo. Eric solo con C. De acuerdo. Tú eres el único otro Eric que conozco que es solo con C. Cierto. Dice mi compañera Ana Marciana que deberíamos hacer tú y yo un proyecto que se llame, ¿cómo me dijo? MC al cuadrado. MC al cuadrado. Sí. O sí, Eric sí. al cuadrado. Ay, de acuerdo. Sí, sí. Sí, porque no es común. Y, pero bueno, ahí me encuentran en eso. Eric sin cas. Ajá, Eric sin cas. Eso estaría chido. Y para enlazar con tu newsletter, directamente desde Instagram. Desde Insta prevalece el enlace ahí en el perfil, pero se los digo: ericelnino.substack.com. Substack, substack.com. Y ya no requieren descargar una app, ni pagar nada, ni crear una cuenta. No es tan fácil como dejar un correo y a partir de ahí van a recibir un boletín mío cada jueves. De acuerdo. Pues y también canal de YouTube, ¿no? Ah, claro, también tengo el canal de YouTube. Lo mismo, youtube.com/Eric el Nino. Y eso es todo lo que tengo. Sí, cerré todo lo demás hace unos meses. ¿No estás en Facebook? ¿No estás en Twitter? No, estuve muchos años, pero... No me gusta, no me siento cómodo. Es parte de por qué estoy también en el newsletter. Como que no me gustan las restricciones ni estar lidiando con los algoritmos. Claro. Se torna todo muy desleal y... Sí. La audiencia vive confundida, ¿no? Sí, sí, y saturada, ¿no? De información. Sí, también. Exacto. No, está buenísimo. Y bueno, también tienes el Bandcamp, ¿no? ericelnino.bandcamp.com. Sí. Y ahí pueden escuchar toda la música de Eric el Niño. Pues nos vamos a despedir. Creo que ya no tenemos tiempo para más música. Se quedan aquí en pues la programación. Un par de minutos, ¿no? Pues sí, o sea... Sí, son un par de minutos. Me gustaría poner la de Reinventar el Amor. Va, gracias, sí. Súper. Bueno, pues con esto nos despedimos. Y eso fue todo por hoy. ¿La tienes ahí? Lo tengo aquí. Ah, venga. Nada más. Perfecto. Pues lo vamos poniendo, ajá. Ok. Y muchas pues gracias. Sí, aquí esto fue... Footwork and Networks con Eric U y Ran Mentero y de invitado tuvimos a Eric el Niño. Yeah. Muchas gracias. Gracias, por gracias amigos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo va? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? No quiero saber de tus cicatrices. ¿Dónde resides? ¿A quién le pides? Lo que ya no doy yo, ten confianza, dime. Pregunto, busco, respuestas tengo. Silencio de vuelta, desaparezco. Deduzco y hago una pregunta más. ¿Te olvidas de mí o me buscas en otro? Dime, si me olvidas, bien. Si me buscas, te diré. Que busqué y no me supo a nada. No sé decir si me equivoqué. Cada quien sabe si hace daño. Cada quien vivirá su reclamo. Cada quien dejará algo de sí para luego partir a paisajes lejanos. No, pero no se puede dejar del todo, todavía duele. Años, décadas, algo más habrá que pasar para volver a andar. Libres de promesas, de las quejas, de las rejas del ayer, de las huellas que dejamos a la orilla del mar. O las vienen, o las van. ¿Dónde estás? Contesta, dime. ¿Dormiste ayer? ¿Has ido sola al cine? Tomar café sin ti me ha vuelto triste. Pero hay voces en mí que me dicen resiste. Y resisto, por lo visto, nada queda, ya todo acabó. Y resisto, por lo visto, habrá que reinventar el amor. Recibí tu flecha, estoy aquí en una cama deshecha, a la derecha de un vacío hostil, un lugar reservado para ti. A menudo despierto a las 3, estiro el brazo y aunque ya lo sé, te busco en vano y luego vuelvo a dormir. Mis sueños y aviones me llevan a ti. He pensado en volver, he pensado en llamar y decir que ya voy. He pensado en morir, he pasado por instantes de inmenso dolor. ¿Qué es la vida? ¿Dónde está? Dime cuándo y dónde, dime cómo entrar. Dime cuándo y dónde, cuánto te pagar. Quiero regresar sin esta máscara. Y si regreso, haré de un beso algo inmenso, no solo un placebo. Yo también he jugado a buscar y jamás encontré algo de ti en otro cuerpo. Juro que no, y te confieso que tampoco sentí que fuera un tropiezo. Amor, lo sabes, corazón y cuerpo se debaten a muerte al entrar en el... Radio Nopal.